Cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Oye, cariñito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas destillado a mi corazón. No hagas destillado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios, no hagas destillado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios. Cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Oye, cariñito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. No hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios. No juegues así con el monto, negra. No hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios, no hagas desdichado.